escuchaba al zotrofeo. Venía llegando al ejido la carreta de Mateo. Estar en su jacalito era todo su deseo. Despegó y les dio cebada al par de bueyes cansinos, extrañando que su amada no saliera a recibirlo. Debía de estar ocupada dándole la cena al niño. No acababa de pensar, escucho el llanto de su hijo. Corriendo llego al jacal, leyó en un papel escrito: te acabo de abandonar, ya no aguanto estar contigo. Seguirle los pasos con su pistola en el cinto para matarla a balazos. Por una calle empedrada entró el cuatralbo a San Carlos. Sabía que ahí lo encontraba, así le habían informado. Que había salido a buscarlo. Tocó la puerta y le abrieron. Preguntó por Nicanor. Está en su cuarto, dijeron. No moleste, por favor. Hace un rato se metieron y están haciendo el amor. Llevando al niño en sus brazos, sacó su 45. Se escucharon los balazos en medio de muchos gritos. Mateo en su cuatralbo, huyendo de su delito. Llevando a Nancas a su hijo.